La vaina está en la zona oeste y en la zona norte. Siempre guau, nunca miau. Ey, dice. Colgando un titán, esquivando efectivos policiales. Las guachas butaquean, siempre gastan en sonsales, plan, plan. Ella le gustan los guachos reales, los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el tototo, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto, y hoy vamos a los locos. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, esto a mí me deja coma. Y esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo no hace coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Y cuando está sola mi mesa más que la pasa a buscar. Es mi titán, es una churraca que le gusta el blan blan. Hoy se dice a la mafisa porque quiere chingar. Los planetas necios no pueden salir mal. Quiero que esa gata me lo mueva hasta abajo, lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Colgando un titán, esquivando efectivos policiales. En la guacha butaquean siempre hasta que el sol sale blan blan. Allá le gustan los guachos reales, los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el tototo, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos. Muéveme el tototo, que yo te lo azoto. Vamos en mi moto, nos vamos re locos. Mami, aquí se escucha reggaetón como Tego Calderón. Mientras quemamos una mari, esta mami como enrola el blon. Mientras escucha mi canción, yeah, yeah. Muéveme tototo, muéveme tototo. Muéveme tototo, tototo. Muéveme tototo, muéveme tototo. Con cuidado, wow, wow. Bobo Lujillis, y contala como quieras. Que no te enganchen sorreando. Efectivos policiales, las guachas butaquean, siempre gastan en sonsales, plan, plan. Ella le gustan los guachos reales, los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme tototo, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy vamos a los locos. Muéveme tototo, que yo te lo azoto. Vamos en mi moto, nos vamos re locos. Mami, aquí se escucha reggaetón como Tego Calderón. Mientras quemamos una mari, esta mami como un Roland Don. Mientras escucha mi canción, yeah, yeah. Muéveme el tototo, muéveme el tototo. Muéveme el tototo, tototo. Muéveme el tototo, muéveme el tototo. Con cuidado, wow, wow. Vamos los gilis, y contala como quieras. Que no te enganchen sorreando.